Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Asha Bhosle es una cantante india conocida por ser la voz de muchas canciones para las películas de Bollywood, el Hollywood de India. Su repertorio, no obstante, es mucho más amplio. Su carrera comenzó en 1943 y ha estado activa 6 décadas, participando en más de 950 películas de Bollywood y varios discos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la cantante hindú Asha Bhosle en su disco Naina Lagai Ke de 2010. कोई पूछे है कभी फूल की महकार का नाम कोई पूछे है कभी फूल की महकार का नाम आप जो चाहे वो रख ले जो चाहे वो रख ले मेरे दिलदार का नाम कोई पूछे है कभी फूल की महकार का नाम कोई पूछे Thank you. خبر اور بھی اس کا ہو کوئی پیار کا نام کیا خبر اور بھی اس کا جو چاہیں وہ رکھ لیں میرے دلدار کا نام کوئی پوچھے Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la cantante hindú Asha Bhosle en su disco Naina Lagai Ke de 2010. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. ¶¶ Asha Bhosle es una de las voces más versátiles del sur de Asia. Su repertorio pasa por la música típica de bandas sonoras, ghazal, payán, música clásica india tradicional o qawwali. Nació en la aldea de Goar, en Shangli, Maharashtra, en el seno de una familia maratí. Su padre era actor de teatro y cantante clásico. Cuando Aya tenía 9 años, su padre falleció y la familia emigró a Bombay. Ella y su hermana mayor, Lata Mangeshkar, comenzaron a cantar y actuar para mantener a la familia. Con 16 años se fugó con su amante y se casó con él en contra de la voluntad de su familia. Las cosas terminaron mal y ella tuvo que volverse al cotorro con 3 pibes. Sus vecinos, posiblemente, cantaron Los Cosos de al lado. Rim jim Primeros compositores de las canciones de Asha Bhosle fueron Qureshi, Sayyad Hussain o Ghulam Mohammed, pero ninguna de estas canciones trascendieron. En los años 50 se constituyó en cantante de películas para varios directores. Su canción de Sangdil de 1952, compuesta por Sayyad Hussain, tuvo cierto éxito. Un paso lleva al otro y se casó con él. Durante los 60 y los 70, cosechó mucho éxito dándole voz a la bailarina Helen. En las películas hindúes, los personajes se dicen las cosas cantando. Me tiré sangre que se... chalo sajna to samandar hai mein sahilon ki hawa main tere sang kaise chalo sajna to samandar Thank you.

ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਮ ਤਰ ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਮ ਤਰ ਥੱਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਬਦਰਾਈਆਂ ਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ Asha Bhosle y a su hermana Lata Mangeshkar se las considera dos iconos de la música maratí, su lengua materna. Asha ha cantado canciones fuera del cine dentro del género Bhav Geet, que consiste en canciones basadas en poemas de poetas notables. Thank you. संग देखूं शाम की लाली तेरे संग देखूं शाम की लाली तू जो आए पिया होगी दिवाली भीगूंगी Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En los 90, Asha Bhosle mezcló su música con elementos modernos, algo que no gustó mucho a los puristas, como siempre. En 1995, Asha pasó por la ceremonia Gata Van Dam con el maestro Ali Akbar Khan para aprender el repertorio clásico de la Escuela Estilística de Música Clásica India. En 1997 sacó con Leslie Lewis un álbum indie pop llamado Janam Samja, Caro, que le valió el premio MTV de ese año. Lo cual, ya sabemos, que no quiere decir mucho. En 2005, Asha sacó un disco homónimo, Asha, como tributo a los grandes maestros del Ghazals, todos ellos de nombres complicados para nuestras locutoras. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la cantante hindú Asha Bhosle, en su disco Naina Lagai Ke, de 2010. En este disco, la acompaña el cantante Shuhad Khan. Y dedicamos el programa al caudillo firme de jugado valor. Chao. Oh.